Estamos en el libro de Romanos, capítulo 12. Estamos en el versículo 1 y nos hemos detenido en esta tercera oportunidad en este versículo, ya que nos ofrece mucha enseñanza de cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios. Hemos visto por qué Dios demanda de nosotros que nos presentemos ante su presencia y que presentemos nuestros cuerpos. ¿Por qué Dios está interesado en nuestros cuerpos? ¿Qué tiene nuestro cuerpo? Ya vimos que es el depósito, es el templo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cuáles son las características de la ofrenda que nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra y de poder estudiarla. Esta tarde o noche te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes a estar atentos. Bendice a cada uno de los hermanos que ya han llegado y a aquellos que han dispuesto a estar entre nosotros, tráeles en paz. Algunos han salido fuera de la ciudad y te rogamos que les bendigas allá donde estén, lejos o cerca donde estén, bendíceles y guárdales. Te rogamos tu bendición esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer para tener una idea más amplia respecto a lo que vamos a hablar ahora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hasta ahí. Hemos visto las razones por las cuales Dios demanda de nosotros primero que nos presentemos. Vimos que es una respuesta de un corazón agradecido el presentarse y llevar una ofrenda delante de Dios, y ya vimos cuál es la ofrenda que vamos a llevar delante de Dios. Los que ya hemos recibido a Cristo como único Salvador, Dios pide de nosotros que ofrendemos nuestro cuerpo. Los que no han recibido a Cristo como único Salvador, lo que Dios quiere es que entreguen su alma, entreguen su corazón, que le reciban como único y suficiente Salvador. Pero a los ya redimidos, a los que ya recibimos a Cristo como Salvador, entonces Él nos dice, a causa de todas aquellas misericordias mostradas a nosotros, que ya se dieron en los capítulos anteriores, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Y comenzamos con lo siguiente en este versículo. Primero dice que debe ser en un sacrificio vivo. La expresión sacrificio tiene que ver con el ofrendar, el ofrendar. En ocasiones, y mayormente en el tiempo, en los tiempos antiguos y en las culturas paganas, el sacrificio, para apaciguar la ira de los dioses, tenía que ser algo que doliera, algo que al desprenderse la persona sintiera un dolor por no tener aquello, por desprenderse, o un dolor en su cuerpo al tratar de acercarse a Dios y presentar algo para apaciguar la ira de los dioses. Esa es la forma pagana de pensamiento respecto a lo que es el sacrificio. En esta cita bíblica, el cristiano no trata de apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios ya fue apaciguada. ¿Y por qué ira? La ira de Dios contra nuestros pecados. Ya fue apaciguada por nuestro Señor Jesucristo al él ser entregado voluntariamente. Él se entregó voluntariamente por nuestros pecados. Recordemos cómo nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él fue abandonado por su Padre a causa de nuestros pecados, al grado de que Él sintió el desamparo de su Padre y clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que este sacrificio del que se está hablando aquí no es para apaciguar la ira de Dios. No. es una entrega voluntaria que nosotros hacemos delante de Dios. Y lo que nosotros estamos presentando no es algo externo de nosotros, externo a nosotros, sino es nuestro mismo cuerpo. Normalmente, en los sacrificios que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento, y que no era necesariamente para apaciguar la ira de Dios, sino porque sabían que habían pecado delante de Dios y estaban arrepentidos delante de Dios por lo que habían hecho, llevaban un cordero, el cual era puesto sobre el altar y el cordero moría, tenía que morir, derramaba su sangre, era derramada su sangre. Había diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de sacrificios, y vamos a ver hoy los tipos de sacrificios que había. Así es que podemos desde ahorita quitar de nuestra idea de que aquellos sacrificios que nosotros tenemos que dar delante de Dios, los que se nos están pidiendo aquí, tiene que ser un dolor, que tenemos que sentir dolor en nuestro corazón para poder ser aceptados delante de Dios. No, Dios no nos ha llamado a ser ni masoquistas, ni sadomasoquistas, nada de eso. Dios quiere que nosotros nos entreguemos en una forma voluntaria. Ya lo veremos que hay un agrado mutuo de parte de Dios y de parte de nosotros. Tiene que haber un agrado mutuo en base a algo que nosotros vamos a estar viendo en este estudio. De tal forma que entonces quitamos de nuestra idea de que estamos tratando de apaciguar la ira de Dios y de que para presentarnos delante de Dios tenemos que sentir dolor. En ocasiones sucede, y yo no sé si les ha sucedido a ustedes, cuando un familiar muy, muy cercano muere y que uno, por causa de que no está tan apegado a esa persona, uno no siente dolor. Sí, sí, le pesa un poco. Y uno ve cómo hay gente que llora, le duele tanto. Y hasta llega uno a sentirse mal. Ay, qué tan insensible soy que ni me duele, que ya no está con nosotros esa persona. En ocasiones uno pudiera sentirse mal porque no sienta dolor por entregar algo. Pero no necesariamente tenemos que sentir dolor al dar. Lo hacemos voluntariamente y tenemos que hacerlo con gozo al dar. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos gocemos en ofrendar, en entregar, en dar las cosas que hemos dispuesto dar a Dios. ¿Sí? Así es que quitemos ese asunto del dolor. Si viene el dolor y viene la persecución, la angustia, la tristeza, tiene su lugar en nuestra vida. El dolor, la tristeza, la angustia, la aflicción, sí tienen su lugar. Pero no es en el momento en que ofrendamos, en el cual nosotros, por ejemplo, al ofrendar, vamos a suponer que se pasa una cajita de ofrenda y ¡ay, pues es que! No. Veamos aquella viuda que ofrendaba. Ella lo hacía tal vez con toda su necesidad, pero estaba dando todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y esto es lo que dio. Y lo dio para el Señor. El Señor sabe de qué forma me va a suplir mi necesidad, pero ella dio todo, ¿sí? Bien, ahora entonces vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con el tipo de ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Vamos a repartir algunas citas. Éxodo, aquí comenzamos, Éxodo 12, 27. Luego aquí, don Hilario, Levítico 3, 1. No va a alcanzar para todos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes vayan escogiendo citas ahí. Levítico 7, 12. ¿Ari? Y Levítico 7, 16 para Marcia. 7, 16. Ella le va a ayudar. Levítico 7, 16. Bien. 12, 27 de Éxodo nos habla de un tipo de sacrificio. ¿Qué dice? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Muy bien. La víctima o el sacrificio era un cordero, la Pascua. Ustedes saben que en nuestros tiempos se celebra un tiempo que se llama la Pascua, en nuestros tiempos, en nuestros años, ¿verdad? Se celebra un tiempo que le llaman la Pascua o la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, los judíos, eso viene de la enseñanza de los judíos. Los judíos ofrecían la primer Pascua, ofrecieron un cordero de un año, el cual lo tuvieron vigilado por 10 días, y el día 14 del mes de abril o Aviv, ellos lo ofrecieron. Esa fue la primera vez. Moisés les dio la indicación cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, y ellos ofrecieron su cordero y lo ofrecieron delante del Señor, y esa sangre que derramaron de ese cordero la usaron para pintar las puertas, los dinteles de la casa y los postes de la puerta de la entrada de la casa, como una señal de obediencia y de fe en que estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran y de que Dios los iba a librar. En la noche vino el ángel del Señor, el ángel de Jehová, para ver las casas que estaban pintadas, y en donde estuviera la sangre del cordero, quiere decir que ahí dentro de esa casa obedecieron al Señor, creyeron lo que Dios les dijo, y por eso obedecieron. Entonces estaba pintada la puerta, ¿sí? Y ahí no entraba el ángel del Señor, porque el ángel del Señor había venido para dar muerte a los primogénitos, al hijo primero de cada familia, en donde no hubieran obedecido lo que Dios les dijo. Los egipcios, por supuesto, ellos no obedecieron, ninguno de ellos, porque ellos no creían lo que Dios estaba diciendo. Ellos decían, ese no es nuestro Dios y no lo obedecemos. Así es que por eso dice ahí, Dios, el ángel del Señor pasó por encima de nuestras casas, ¿sí? No entró. Ese corderito simbolizaba a cada una de las personas que, confesando sus pecados delante de Dios, decían, yo soy culpable, y este cordero y su sangre va a cubrir mi pecado, y lo ofrezco delante del Señor. Por supuesto que esto se fue practicando vez tras vez, hasta que llegó el Señor Jesús, y en la última Pascua que celebró el Señor Jesús, Él celebró la cena del Señor. En la Pascua, los panes sin levadura, se sentó a la mesa, comieron de la Pascua, ofrecieron el cordero pascual, ese corderito que se hacía cada año, y ahí instituyó lo que es la cena del Señor, porque ahora, al siguiente día, Él iba a ser ofrecido, Él mismo, el Señor Jesús, iba a ser ofrecido en la cruz del Calvario. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese sacrificio es el sacrificio de la Pascua, el que se mencionó aquí. El siguiente sacrificio, hay otro sacrificio. ¿Qué dice ahí? Levítico 3:1. Pueden ir los que alcancen a llegar ahí, Levítico 3:1. Bueno, voy a dar lectura. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla del ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Había otras ofrendas que se llamaban ofrendas de paz, ¿sí? No era la ofrenda expiatoria, no era la ofrenda para confesar pecados, ¿sí? Era otro tipo de ofrenda. Hay otras ofrendas, en la siguiente cita, 7:12. Ah, 7:12, sí. 7, ¿qué? 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas y levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Muy bien. Había otro tipo de ofrendas. Ya vimos que algunas eran con derramamiento de sangre. Y esta es otra ofrenda. Es una ofrenda de acción de gracias. ¿Sí? La persona venía agradecida delante del Señor y traía una ofrenda que era sin derramamiento de sangre. ¿Sí? Era otro tipo de sacrificio que se hacía delante del Señor. Luego viene otra. Sí. Se comerá el mismo día en que le ha sido ofrecida, y lo que sobra podrá comerse al otro día. Muy bien. Este era otro tipo de ofrenda. Una ofrenda donde alguien decía, yo dispongo llevar al templo, porque había el templo, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas, y llevaban ahí para juntos comer, participar. Hay veces nada más era los sacerdotes los que participaban de aquello. Hay veces ni los sacerdotes ni los ofrendantes. Todo era quemado. Todo se quemaba. Eso se llamaba holocausto. Y en ocasiones era todo el pueblo que participaba de aquella ofrenda. Pues esta ofrenda era una ofrenda que llevaban porque la persona voluntariamente dijo, me propongo llevar esto y ofrecerlo y entregarlo. Un tipo de voto fue lo que hizo la mamá de Samuel. La mamá de Samuel prometió delante de Dios y oró allá en el templo y le dijo, Señor, yo no tengo hijos, pero si tú me dieras un hijo varón, ese hijo yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ese fue un voto que ella hizo. Algo que ella, Ana. Cuando esto se cumplió, cuando nació el niño, cuando esto se cumplió, Ana llevó a su hijo, después de que fue destetado, después de que ya no necesitaba tanto de los cuidados de la mamá, y que ya él se podía manejar por sí mismo junto con a quien lo iba a encargar, entonces lo llevó al templo y lo dejó ahí para siempre. Por supuesto que lo entrenó para eso, le estuvo diciendo, hijo, yo hice una promesa al Señor, y esta es la promesa, de que tú serías dedicado para el servicio de Dios. Y él aceptó, la Biblia no dice que él si dijo sí o no, simplemente Ana fue y lo dejó ahí, ya. Y él se quedó a servir y él fue el último de los jueces, actuó como rey y actuó como sacerdote también. Las tres funciones, juez, profeta y sacerdote, estuvieron las tres funciones en el que tal vez en alguna ocasión sería muy bueno ver esas funciones en la vida de un padre de familia, que debe tener esas tres funciones. Pero esa fue una promesa que hizo. Y hay una cosa importante. La Biblia dice que cuando estemos delante del Señor y prometamos algo, más vale que cumplamos. Dice, más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Por lo tanto, sean pocas tus palabras delante del Señor. ¿Sí? Así es que tengamos cuidado con lo que prometemos. Podemos proponerlo delante de Dios. Señor, yo propongo esto y tú apruébalo, si tú lo quieres así. Pero si usted ha dispuesto y dice, yo voy a vender esta lámpara no, nunca lo usamos y nada más estorba aquí, ¿no? Yo creo que hay que venderla, la vamos a vender, pero ese dinero yo lo voy a llevar a la ofrenda. O el dinero yo voy a buscar una persona necesitada y voy a invertirlo en un mandado y se lo voy a llevar. Yo propongo eso delante de Dios. Más vale que lo hagamos. Debemos hacerlo, ¿sí? Porque Dios dice que no debemos hablar nada más por hablar. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, es lo que dice el Señor. Así es que ese era otro tipo de ofrendas. Así es que ya vimos cuatro tipos de ofrendas que se hacían. Eran sacrificios delante del Señor. Estamos hablando entonces de que Dios quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿sí? Algunos de los sacrificios, decíamos, eran los holocaustos, que era del todo quemado. Y por supuesto que Dios no quiere sacrificios humanos. Siempre estuvo Dios en contra, nunca pidió por sí mismo, como para satisfacerse, el que se llevara a cabo un sacrificio humano, que el hombre ofreciera a su hijo, y que eso se llevara hasta la culminación. En una ocasión Dios lo hizo así para probar a Abraham. Pero Dios no quería la sangre de Isaac. En realidad, Dios no quería eso. Dios quería probar a Abraham, más bien. Y cuando Abraham accedió, lo hizo de acuerdo a como el Señor le dijo Dios un día. Abraham tenía este hijo que había nacido ya en su vejez, el único hijo, el hijo de la promesa, y Dios le dijo a Abraham: Abraham, ahora levántate temprano y ve al monte que yo te voy a indicar y ahí ofréceme a tu hijo. Cualquiera de nosotros, yo no sé si pasaría la prueba, yo no sé cómo estaría usted, pero es una situación muy dura, muy difícil. No sé, esa noche tal vez Abraham no durmió, pero él tenía una cosa, Abraham, confiaba en la promesa de Dios. Si Dios me dijo que este mi hijo iba a ser bendición y de él iba a salir una grande nación, pues entonces, pues quién sabe, lo va a resucitar. Le va a dar vida otra vez. Yo voy y lo ofrezco como él me dijo y pues yo voy a regresar con mi hijo. De tal forma, a tal grado era su confianza en Dios, de que cuando iban caminando y iban los criados con él, entonces les dijo a los criados allá a cierta distancia del lugar donde Dios le indicó y le dijo: quédense aquí. Mi hijo y yo vamos a ir allá y vamos a adorar a Jehová y regresaremos con ustedes. ¿Qué quería decir? Si él sabía perfectamente que iba a sacrificar a su hijo, él confiaba. Y eso lo dice el libro de Hebreos. Él sabía que Dios podía levantarlo de los muertos. Así es que él confiaba. Pero Dios siempre estuvo en contra de los sacrificios humanos. Así es que cuando los hombres ofrecían sacrificios humanos, llegaron a ofrecer a sus hijos, eso lo hacían en un culto pagano, a Moloch. Moloch era un dios, creo, de los moabitas, ¿sí? O amonitas, alguno de los pueblos alrededor del pueblo de Israel, donde ofrecían a Moloch sus hijos. Tenían hasta un molde en forma de niño, ¿sí? Y ahí ponían al niño y lo pasaban por fuego hasta que muriera. Porque de esa forma creían que ofreciendo a sus hijos agradaban a Dios. No estamos tan lejos ni nos escandalizamos. ¿Saben qué hacían nuestros antepasados, los grandes y poderosos aztecas? Sí lo sabemos, ¿verdad? Cuando salía el sol y que lo miraba muy rojo, ¿qué hacían? Buscaban a la doncella más hermosa. La doncella más hermosa se sentía, ay, que iba a ser ofrendada al Dios, ¿verdad? Y se daban a morir. Sin duda que hubo algunas que tal vez no, mejor salían corriendo. Prefiero vivir que morir de esa forma. Pero las ofrecían y era puro derramamiento de sangre. Allá en Cholula, Puebla, hay unas pirámides, las pirámides de Cholula, y ahí mismo se ve, están los escritos que de los relatos de cómo hacían sus ofrendas cuando no llovía, cuando había guerras, cuando había ciertas situaciones. Entonces ellos ofrendaban a los niños y los sacrificaban hasta derramar sangre para que lloviera. ¿Ustedes creen? Todo eso fue mentes reprobadas por haber dejado lo que Dios les había dicho, les había mostrado. Ya vimos cómo Dios muestra su voluntad a través de la creación, a través de la conciencia y de la palabra de Dios. Bien. Sí. En Sudáfrica y todas esas partes del sacrificio humano. Sí. Bueno, y esto, y no solamente allá, aquí hay sacrificios y son sacrificios no a Dios, al mismo diablo. Y claro que aquellos y los que lo hacen supuestamente a Dios, es a Dios con minúscula. Es un Dios con minúscula. Nunca será al verdadero Dios. ¿Sí? Y pues ustedes saben el ocultismo, lo que sucede en el día 31 de, de octubre y todo, que han ofrecido no solamente animalitos, sino niños, ¿sí? De tal forma que estas cosas se siguen practicando. Pero los sacrificios humanos, Dios no los quiere. Ahora, sacrificios humanos muertos, Dios no lo quiere. ¿Qué dice aquí? Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos quiere vivos. Si Él nos quisiera muertos, entonces simplemente nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llega tu vida y ven para acá. Así ha sucedido muchas veces cuando Dios dice, ya no más allá, quiero que vengas acá conmigo. Y se lleva a los que se ha llevado. Pero bueno, esperamos en el Señor que todo el tiempo que el Señor nos permita aquí, lo podamos vivir en sacrificio vivo al Señor. Entonces, Él quiere sacrificios vivos, no quiere sacrificios muertos. Ahora, aparte de un sacrificio vivo, estamos otra vez en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice entonces que el sacrificio vivo tiene que ser un sacrificio voluntario. No es un sacrificio obligado. No tiene que ser a la fuerza. Hoy tengo que levantarme temprano para presentarme delante de Dios. ¡Ay, qué flojera! Dios no quiere eso. Por supuesto que sí, el sacrificio que Dios quiere, claro que nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Tiene que costarnos no necesariamente, en cierto sentido. Y quiero decir con esto, lo que dice la cita bíblica de Lucas 9:23, cuando logramos esto que dice Lucas 9:23 en nuestras vidas, deja de ser algo que pese a nuestras vidas. ¿Qué dice Lucas 9:23? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es el primer paso, la negación a nosotros mismos. Por supuesto que la carne se resiste. Nuestra carne se resiste, tiene inercias. Venimos del mundo donde vivíamos a expensas de lo que la carne nos decía que hiciéramos. En el momento en que recibimos a Cristo como único Salvador, la carne todavía no está totalmente subyugada. Se ha resuelto el problema de la condenación del pecado, se ha resuelto la situación de enemistad entre el hombre y Dios, pero nuestra carne se resiste todavía a cambiar. A que estos miembros, en lugar de robar, estas manos, en lugar de robar, trabajen para dar. Estaban acostumbradas como el asadón, ¿verdad? Todo para acá. Y ahora que estamos en Cristo, estas manos son trabajar para poder dar. ¿Sí? Entonces estas manos se resisten. ¿Sí? Mis pies se resisten, mis ojos se resisten, mi carne se resiste. Así es que, cuando recién nosotros conocemos a Cristo, o conocimos a Cristo, nuestro cuerpo experimentaba una resistencia tremenda. A medida que vamos caminando, y esto es lo que vamos a ir viendo en el libro de Romanos, en esa segunda parte, del 12 en adelante, vamos viendo que nuestra vida se va transformando. Y se transforma primero desde entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, como lo vimos, no sois de vosotros. Sí, es lo que vimos la vez pasada. Por eso nuestro cuerpo ya no es nuestro. Y cuando nos damos cuenta y consideramos que este cuerpo ya no es nuestro y lo entregamos en sacrificio vivo, comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Y una de las negaciones es, ay, sí, está muy rica la cama, pero me voy a levantar porque quiero tener un encuentro otra vez con el Señor. A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, voy a tener un tiempo con Dios. Entonces, cuando comenzamos, al principio va a ser un poco difícil, pero después cuando esto va formando parte de mi diario vivir, deja de dolerme, deja de ser un peso, una molestia para mi vida, porque aprendí a negarme ya. Y ya no lo hago porque de esa forma, como decía, vamos a apaciguar a Dios. Y el día que no lo hago, por alguna circunstancia, el día que no lo hago, no voy a andar pensando, ay, quién sabe qué me irá a pasar ahora, porque no me levanté temprano. Y entonces, se me hace que este día no me va a ir bien. No, el cristiano no anda con ese tipo de supersticiones. El cristiano sabe que si por alguna circunstancia no se levantó a tiempo, por la razón que haya sido, ¿a cuántos de nosotros se nos olvidó poner la alarma la noche anterior? Y nos levantamos, ¡y! Ya nada más me queda tiempo para vestirme y salir corriendo al trabajo. Lo hacemos. Está bien, Señor, perdóname. ¿Se me olvidó? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el Señor ya nomás está? No te levantaste a tiempo, ¿eh? ¡Júrale! No, Dios no está así. Dios no es así con nosotros. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que cuando nosotros entre más nos habituamos a negarnos a nosotros mismos, va a ser más fácil hacerlo después. La carne va aprendiendo a estar bajo control del Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que comenzamos primero con negarnos. Entonces el sacrificio que el Señor quiere de nosotros es un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio voluntario. Y no es algo que nosotros tenemos que hacer, como decíamos, que tenga que dolernos. Miren lo que dice Colosenses 2:23. El asunto del dolor, como parte de lo agradable a Dios, no tiene una base directamente bíblica. Y ahorita vamos a ver de dónde viene. ¿Qué dice 2:23? Bueno, podemos leer, por favor, podemos leer desde el 18. Miren, voy a leerlo. 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Algunos dicen, no, para que dejes de hacer esto o aquello, te tiene que doler, tienes que amarrarte la mano hacia atrás, ¿verdad? Y que te duela. No nada más te la pongas así atrás, no, así no sirve. Tiene que dolerte, tuércete la mano para que ya no robe. No tiene valor alguno sobre los apetitos de la carne. Es decir, fíjense bien cómo en las culturas paganas se ponía ciertos castigos a las personas, ciertos sacrificios que tenían que hacer para lograr apaciguar, según ellos pensaban, así, la ira de Dios. Y Dios dice, no, yo quiero que salgan de ese tipo de costumbres. De ahí se pasó a lo que era la penitencia, que en la religión popular se ha hecho. Bueno, entonces, pues ya se arrepintió la persona y pues estoy arrepentido por lo que hice. Y entonces, ¿qué le dice el líder religioso? Ah, no, pero te falta algo. Tienes que hacer una penitencia. ¿Y cuál es mi penitencia? Ah, pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto más. También iba y lo hacía, porque él cree que de esa forma, y tiene que dolerle, si no le duele no sirve. Así es como piensan. Y eso viene del paganismo prácticamente, porque así se practicaba en el tiempo muy antiguo. ¿Sí? Dice aquí que todas esas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Así es que delante de Dios, cuando nosotros nos presentamos voluntariamente delante del Señor, porque ya veremos que es algo inclusive racionado, bien consciente. Lo veremos al final de este estudio. Así es que volvemos al punto donde dice que el sacrificio era vivo, santo, bueno, vivo, y ahora vamos con santo. Es decir, este sacrificio, volvemos a Romanos capítulo 12, tiene que ser un sacrificio exclusivo. Santo quiere decir apartado para alguien, separado de para dedicarlo a. Ambas cosas, dedicado a, eso quiere decir santo. Separado de también quiere decir santo. Así es que si juntamos separado del mundo y dedicado para Dios, eso es santo. Santo no es que está en un nicho y que está ahí fijo y en un lugar. No, eso no es santo. La palabra de Dios dice que santo es aquel que ha sido apartado del mundo, separado del mundo y dedicado para Dios. Así es que el sacrificio que nosotros vamos a ofrendar, nuestro cuerpo, va a ser exclusivo para Dios. Estas manos ahora son exclusivas para Dios. Mis ojos, todo cuanto soy, dedicado a Dios. Entonces tiene que ser santo. Dice ahí, bueno, decíamos apartado, sagrado, consagrado o dedicado, exclusivo a Dios. Y tiene que ser agradable. Vemos ahí, dice santo, agradable a Dios. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La forma de pensar en términos generales de la gente, que qué es lo que le agrada a Dios, es la sinceridad. Eso es lo que la gente piensa que le agrada a Dios. Si es sincero lo que está haciendo, le va a agradar a Dios. Si no es sincero lo que está haciendo, no le va a agradar a Dios. No es así en las Escrituras. Mucha gente ofrece cosas en forma sincera delante de Dios, pero no le agrada a Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos de Caín y Abel? Los dos llevaron una ofrenda delante del Señor, pero uno fue aceptado y el otro no. Saúl llevó una ofrenda, llevaba ofrendas delante de Dios, pero no fue aceptado delante del Señor. Entonces, si ellos fueron sinceros, ¿la sinceridad entonces no cuenta? En este caso, la sinceridad tiene que estar de acuerdo a un elemento más importante y mayor, que es de acuerdo a lo que Dios dice. Veamos allá en con Caín y Abel, allá en Génesis capítulo 4, y ya habíamos visto esto la ocasión anterior, capítulo 4. Versículo 7. Cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, Dios le dice esto, desde el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Aquí el asunto era, Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Porque no lo hizo bien. No lo hizo de acuerdo a. Para ser aceptable delante de Dios, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dice. Si no es de acuerdo a lo que Dios dice, entonces no es aceptable. Veamos. Veamos, aquí entre nosotros existen ciertos requisitos para lograr ciertas cosas. Ustedes van, por ejemplo, a alguna institución del gobierno, ¿sí? Y les dicen, estos son los requisitos para obtener licencia de manejo. Pero usted está en su casa y se le ocurre y piensa, ¿qué se necesitará para la licencia de manejo? Ah, pues yo pienso que el recibo de esto, el recibo de aquello, y un ticket de SAMS y un ticket... Usted cree eso, cree eso. Y usted agarra todo aquello, todos aquellos documentos y llega con toda confianza y con toda su sinceridad y lleva y dice, vengo a sacar mi licencia. Y aquella persona agarra y dice, oiga, se para, este sí, este no, este sí, este no. Oiga, le falta todo esto. Oiga, pero estos también hablan de mí, este soy yo, mire, aquí está. Ahí está mi nombre, ese soy yo. No, pues esos no. Miren la lista, esto es lo que nosotros pedimos. Oiga, no, pero acéptemelos. Y la gente muchas veces piensa que los van a aceptar. Eso sucede, por ejemplo, muy comúnmente en el Seguro Social. ¿Sí? Llegan y pero le dicen, estos son los requisitos, sí. No hay nada que pueda cambiar las cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, sí, el pasaporte también. Ay, los del pasaporte son tremendos y especiales. Así es que, así y a tales horas y en tal momento y tiene que ser con llamada telefónica y con cita previa. Y pues a veces hasta se nos va la oportunidad. Así nos sucedió a nosotros. Pero bueno, el asunto es de que mucha gente piensa, es que yo soy sincero, lo hago de todo corazón. El Señor dice, aunque lo hagas de todo corazón, si no es de acuerdo a lo que yo te pedí, no. ¿Sí? Eso sucedió, por ejemplo, con la gente que ayudó a Noé. La gente que ayudó a Noé. ¿Ustedes creen que Noé solo y su esposa y sus tres hijos y las hijas, las esposas de sus hijos, hicieron todo el arca? No, él requirió de mucha gente para poder hacer todo aquella empresa que el Señor le encargó. La gente que le ayudó, pues tal vez por dinero, por lo que haya sido, pero ahí estuvieron. Fueron sinceros, ayudaron y todo, pero no creyeron lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron, perecieron ahí en las aguas. Fueron sinceros. Entonces, lo agradable a Dios no es lo que yo creo que le agrada, sino lo que él dice que le agrada. Por eso cuando yo le hablo a una persona de Cristo, le digo, ¿sabe qué? Busque en el libro de Romanos y en el libro de Juan lo que Dios dice respecto de usted, no lo que usted cree respecto de Dios. Yo sé que usted cree muchas cosas respecto de Dios, pero ¿estarán bien? Entonces busque lo que en la Biblia dice respecto de Dios, respecto de usted, lo que Dios dice respecto de sí mismo. Y créalo, haga lo que dice ahí. Entonces, ¿cómo es que nuestro sacrificio delante de Dios será agradable? Si está de acuerdo a lo que Dios pide. Nuestros sacrificios delante de Dios serán agradables si van de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces, volvemos a algunas citas que quiero darles. Por ejemplo, Isaías 8:10 dice que Dios ha dado ciertas normas, ciertos mandatos, ciertos lineamientos que quiere que sean seguidos. Isaías 8:10, es 20, es 8:20, 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, sí, 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley era lo que Dios había dicho que se hiciera. Si no era de acuerdo a lo que Dios había establecido, entonces Dios decía, eso no. Y hay algunos ejemplos donde Dios tuvo que rechazar algo que se le ofreció que no era de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo. Muchas veces la gente lo hace por ignorancia. Y en su ignorancia Dios también tiene misericordia. Al final les voy a mostrar una cita bíblica y espero que me dé tiempo para hacerlo. cómo Dios en su misericordia a los que por ignorancia hacen algo, Dios hay veces les da oportunidad. Pero muchas veces las cosas son a sabiendas de. Dios ya dijo y no se hizo como. Caín, por ejemplo. Si Dios le dice, si bien hicieres, Caín sí sabía que era lo correcto. Pero no quiso hacerlo. Había soberbia en su corazón. Y no lo hizo como Dios quería. Así es que bueno, aquí Dios dice a la ley y al testimonio, así como yo les dije, así quiero que lo hagan. Bien, ahora vamos a Segundo de Crónicas 31:21. Es el último versículo de ese capítulo. Dice así, en todo cuando en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. La expresión de todo corazón quiere decir con toda sinceridad, con toda entrega. Le brotó del corazón, lo hizo con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Ese elemento lo tiene la mayor parte de la gente que tiene una religión. Lo hacen con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero les falta el primer elemento que es mayor y más importante, que dice antes de esa expresión, con todo el corazón, dice, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Ese es el punto principal. ¿Cómo dice Dios que debo hacerlo? Así. Muy bien. Ahora va mi elemento. Mi elemento es de todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Sí? El elemento de Dios es cómo Dios quiere que yo lo haga. Es el primer ingrediente para que sea agradable a Dios. Segundo es con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Bien, ¿y qué dice? Y fue prosperado. Es decir, Dios aceptó lo que hizo este rey. Ahora vamos más adelante entonces. Ya vimos Génesis 4:7, donde Dios no aceptó a Caín. Vamos a Levítico 10:1. Dentro de los, del servicio, porque estamos hablando, recuerden que estamos hablando del servicio del cristiano, del servicio que ha, del que ha recibido a Cristo como único salvador. Dentro del servicio que se ofrecía por parte de los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas, que era la tribu de Israel dedicada al sacerdocio, había un fuego especial que Dios les había dicho cómo y con qué tenía que prepararse para ser ofrecido. Lo mismo, había un aceite especial, había ciertas cosas muy, muy santas, es decir, muy, muy separadas, muy, muy exclusivas para ciertos servicios. Y aquí, los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, tenían que ofrecer ir a hacer un ofrecimiento, llevar fuego y encender cierto fuego. Y miren lo que dice aquí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego. Así decía el Señor, que se pusiera fuego en los incensarios. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Si estaban sirviendo. Había rebeldía en su corazón. Aunque ellos externamente, cualquiera persona, pues quién sabe de dónde fue ese fuego, tal vez nadie pudiera pensar de dónde venía ese fuego. Ellos sí lo sabían, que no era como Dios lo había indicado. Entonces ellos fueron y ofrecieron, pues dice la ley, dice el Señor, dice el Señor, que vayamos hasta allá y lo tomemos, lo traigamos y lo ofrezcamos. Pero pues aquí hay un poquito. Pues vamos a agarrar de esto. Fuego es fuego, es lo mismo. Pues agarramos de este. Total. ¡Pum! Salió fuego del Señor y los quemó. No importa la sinceridad ahí. ¿Sí? Así es que vamos a otra cita bíblica que tiene que ver con este asunto. Entonces, Colosenses 3:20 ya vimos que no, que la sinceridad y los sacrificios, el dolor, no es lo que Dios está pidiendo. Hebreos 13:16 nos habla de que hay cosas que sí le agradan a Dios. 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Por supuesto, Dios quiere, así nos está diciendo, Dios quiere que nosotros tengamos ayuda mutua y que no nos olvidemos de hacer el bien. De esos sacrificios se agrada Dios. ¿Cuándo es que cuando hagamos esto, haciendo esto, no se agrade Dios? ¿Cuándo no se agradaría a Dios? Si lo hacemos y aún así Dios no se agrada. Dios dice aquí que hagamos ayuda mutua y de hacer el bien que no nos olvidemos, porque de esto se agrada el Señor. Pero ¿en qué circunstancias entonces, haciéndolo, no se agradaría el Señor? Cuando lo hacemos para recibir gloria de los hombres. Recordemos aquella viuda que agarraba sus monedas, puedo imaginarla así, y tal vez avergonzada de lo poquito que podía dar, sacaba sus monedas y las ponía así, que nadie se diera cuenta cómo ponía esas dos blancas, esas dos monedas. En cambio, los que llegaban allí con todas sus bolsas, sacaban sus bolsas, ¿verdad? Y sacaban así hasta que sonara, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Que era dinero, y las echaban así. Solo imagínense que estando en la congregación, en ese momento cuando pasan las ofrendas, llega la cajita a una persona, y saca su chequera, saca su pluma, se pone a hacer ahí un cheque, ¿verdad? Lo dobla y lo mete. Que está recibiendo gloria de los hombres. Está buscando que los demás lo vean. ¿Qué dice el Señor? Cuando tú des, no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Los dos dieron. El que da así escondidito, ¿verdad? Porque le da vergüenza o porque no quiere ni siquiera que eso tenga ningún mérito, porque ni mérito tiene. Y el otro también dio. Dice aquí, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y luego va así con las bolsas de mandado a la casa. No, pues, ¿a dónde vas? No, pues voy a darle a este hermano. Yo le voy a dar. No, es que compré esto y compré el otro. Y ahí anda publicando lo que está haciendo. Mejor no diga nada. Entonces, lo está haciendo, pero no se agrada a Dios tampoco de esto. ¿Sí? Así es que tenemos que buscar ambas cosas. Hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice y de todo corazón. Esas dos cosas son muy importantes. Bien. Ahora vamos por último. Dos citas más. Primero de Samuel 15:22. Primero de Samuel 15:22, y estoy ya en término del tiempo. Saúl es el primer rey de Israel. Dios le dio una orden. Dios le dio una orden que tenía que cumplir. Pero Saúl, bueno, lo hizo. Dios, ese mandato se lo dio a través de Samuel. aquel niño que fue dedicado, que dijimos. Bueno, Saúl entonces va a conquistar, a hacer juicio y justicia que Dios le había dicho que fuera y hiciera, pero que todo cuanto encontrara, destruyera, todo lo destruyera. Pero Saúl hizo otra cosa. Dice aquí, 22, bueno, voy a leer desde el versículo 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, este es el versículo que les había dado, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí está. Este hombre traía para ofrecer sacrificio a Dios, pero estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, destruye todo. Pero él dijo, no, yo me aparto esto y esto y esto para ofrecérselo a Dios. ¿Lo voy a hacer para mi Dios? ¿Qué les parece que alguien de nosotros pensemos, ay, si me sacara la lotería, yo dedicaría todo para Dios? ¿Quiere Dios loterías para que nosotros ofrendemos al Señor? No. Por eso ni siquiera participamos en rifas y loterías y todas esas cosas de suertes y todo. Al menos no las andamos buscando. Si en algún momento alguien va y hace una compra y le dice, ¿sabe qué? Por su compra nosotros tenemos una promoción, pues póngase una, hágalo, no hay problema. Pero usted no está confiando en eso. Eso no es lo que Dios nos mandó buscar como medio para obtener nuestros bienes. Así es que nosotros no estamos esperando en eso. Dios no quiere entonces que traigamos cosas que contaminen lo que Dios tiene santo y puro. Y así debemos presentar nuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y por último, veremos lo que es vuestro culto racional. Solo quiero agregar que esto nos indicaría que esto es racional. La palabra racional es la palabra lógico. ¿Cuándo usamos esa palabra y que decimos, ah, pues lógico? ¿Cuándo decimos, es entendible, comprensible, sí? No es irracional. Lo contrario de racional es irracional. Lo contrario de lógico es lo ilógico. Y aquí la palabra que se usa es que el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios es un sacrificio bien pensado. Es lógico. No es a lo loco. No es de que, ah, pues yo pienso que a lo mejor con esto se agrada a Dios y agarra un látigo y se empieza a golpear y se sangra todo, o va de rodillas, quién sabe hasta dónde, o se deja crecer el pelo hasta el piso, o se viste con cierto tipo de cosas. No. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es un sacrificio racional, lógico, entendible, razonable, comprensible, aceptable. De acuerdo a. Por eso lo acepta Dios, cuando es de acuerdo a lo que Dios dice. Bien, con esto terminamos este versículo. Dios, mediante la próxima ocasión, estaremos en el versículo 2.